El esbarizaculos. Y una semana más retomamos la sección de esbarizaculos, esta sección en la que, bueno, seleccionamos alguna que otra noticia cultural que haya sucedido durante esta semana, pues aquí en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Y bueno, aparte de leerla y pues un poco comentarla, pues tampoco hacemos mucho más, pero bueno, tampoco es poco. En este caso vamos a hacer el comentario, vamos a dar a conocer un poquito más dos noticias que han sucedido esta semana. La primera de ellas es sobre el Festival Zona Huesca 2020, que bueno, se trata de una propuesta que nace este preciso verano y cuya apuesta original o principal es disfrutar de la música en directo en localizaciones en plena naturaleza. Eso sí, como indica el nombre, pues será en diferentes territorios únicamente de Huesca. Y en cuanto a las cosas que destacar, porque ahora lo vamos a dar un poco todo mascadito para que sea directo y se sepa, o se entienda mejor, en este caso pues que se celebrará del 25 de julio al 3 de septiembre, que tendrá lugar en espacios abiertos de hasta 10 comarcas altoaragonesas, como por ejemplo La Yurta, en Formigal, el Bosque del Beato, en Piedrafita de Jaca, el Museo de la Escultura Contemporánea al Aire Libre, en Echo, Bordas de Viados, en el Valle de Gistain, Muro de Roda, Ermita de Santa María de Chalamera, en Fraga, es decir, que en diferentes localizaciones, que son unas cuantas. Y en cuanto a la oferta musical en sí, pues se van a tratar, o es un ciclo de 31 conciertos, que incluyen tanto bandas de Aragón, como por ejemplo, pues Rosin de Palo, Elem, Eri Memento, Carmen París, María José Hernández, Peker, entre otros. También nacionales, entre los que a mí personalmente me gustaría destacar Mooncoop, la gallega, que es una joyita. Y bueno, también internacionales, que pero bueno, el listado lo puedes encontrar fácilmente en internet, así que tampoco es cuestión de comentarlo entero. Y sobre todo algo importante, que sobre todo pues en estos tiempos pues probablemente estarás mirando esta cuestión, y es que el acceso es gratuito. Lo que pasa que el aforo, pues aún siendo en un lugar pues al aire libre, pues entendemos que se regulará de alguna forma, o el sentido común hará que se regule de alguna forma. Pues una iniciativa que, como has dicho al principio, es puramente musical, pero también natural, ¿no? Porque sobre todo ahora que es más complicado en sitios cerrados, pues que se pueda pues celebrar lo que has dicho al aire libre, que aún así hay que tener en cuenta el aforo y mantener pues todo lo que es la distancia, mascarilla, pero realmente es también otra manera de conocer pues todos esos lugares que has mencionado de Huesca, que son realmente interesantes y que si además le sumas la música en directo, pues aún todavía ganan más. A ver, a mí personalmente me parece una gran iniciativa, de hecho lo compartí hasta en Instagram, que prácticamente el mío no lo uso, y bueno, a mí es que, quiero decir, 31 conciertos de este nivel, porque tienen nivel, o sea, lógicamente no tienes, pues eso, cabezas de cartel de festivales, que parece que es de lo único que se puede hablar hoy en día y que la gente pues te entienda, pero esas localizaciones, esos entornos, esa además la gratuidad de la iniciativa, a mí me parece una maravilla y creo que en ese sentido Huesca nos ha ganado a Zaragoza. También es cierto que Huesca tiene bastantes lugares para celebrar este tipo de eventos, Zaragoza también, pero Huesca en este sentido le saca bastante más provecho y sobre todo pues en una situación como la actual, pues sobre todo intentando fomentar las visitas o el turismo aquí en Aragón, a mí me parece, o sea, sinceramente me parece una maravilla de propuesta y bueno, a ver si poco a poco pues se vuelve a retomar el tema de los conciertos, que aquí pues sobre todo en Zaragoza pues sí que poquito a poco parece que vuelve, pero estos ciclos al aire libre, además creo que son uno al día, que en horarios creo que es uno por la mañana y uno por la tarde, un sábado y un domingo, más o menos. Esto lo mejor es que te lo mires en páginas especializadas y que lo digan que digan toda la información. Pero bueno, en resumen, que tampoco quiero ser muy redundante, que es a mí me parece una gran iniciativa y muy necesaria hoy en día, sobre todo pues después de o en este estado de nueva normalidad. Y por eso hemos creído conveniente de dedicarle pues esta pequeña parte de Esbarizaculos, como también hemos hecho con la siguiente noticia que vamos a comentar, que es la vuelta del Festival a Salto en este año 2020 y que además cumplen 15 años. Un anuncio que este año pues viene claramente marcado por el COVID-19 y el consiguiente condicionamiento de cara a su celebración, que tendrá lugar el del 16 al 27 de septiembre. En cuanto al festival, no vamos a decir prácticamente nada que no hayamos dicho ya con anterioridad. De hecho, en el episodio número 2 ya le dedicamos la sección de la joyita de la semana y en el episodio siguiente, tras haber visitado el festival, en el número 3, Pues le dedicamos una de las reviews a este Festival a Salto 2019. Así que información previa sobre el evento de arte urbano ya hay suficiente en formato audio. Es más, en El Capazo, nuestro crossover, cuya naturaleza es tener charlas con personas de la cultura de Aragón o en Aragón, también hablamos de forma lateral del Festival a Salto en el episodio número 4 durante la charla con Mebes, el artista urbano. Bueno, de los recortes que tuvo en la edición pasada también hemos comentado alguna vez en la sección de noticias de Les Barizáculos. Pero bueno, en lo que respecta a la celebración de este Festival Salto 2020, las novedades son que, bueno, es la edición número 15, con lo cual cumplen 15 años. Este festival, desde 2005 que nació, es pionero en propuestas que respondían al concepto de arte público, además de una manera original e incluso transgresora. Esto a través de la participación ciudadana, el arte como medio de transformación, tanto estética como social, y también teniendo en cuenta el protagonismo y necesidades de los barrios de la ciudad. Este año será en el barrio de San José. Previamente pues ha estado en muchos barrios de Zaragoza, como Las Fuentes, el último el año pasado, en Valfierro, El Oliver, Delicias, El Gancho. Y bueno, el último cambio o aspecto de este año será que únicamente se va a centrar en los aspectos artísticos, es decir, que no habrá talleres o asalto fair o conciertos o en definitiva pues todos estos eventos que incluyen grandes multitudes, ¿no? Pero realmente como que centrarse en lo artístico es un poco volver a la esencia, ¿no? También del festival. Bueno, a ver, en relación al Festival Asalto, pues la verdad es que esta es la cuarta vez que hablamos de él y bueno, pues es un poco lo que hemos comentado en la noticia, lo que hemos comentado en ediciones anteriores. Yo únicamente sí que me gustaría incluir ciertas reflexiones, por así decir. En cuanto a esta decimoquinta edición, pues lógicamente el hecho del COVID, de cómo ha influido en la próxima celebración, pues es un hecho evidente, que tampoco voy a añadir nada que no se pueda intuir. Luego, lo que sí, que además esto cambió desde que hablamos con Mebes en El Capazo 4, no es spam, sino que es que precisamente hablamos del Festival Asalto, y sí que me parece muy importante el separar esta unión que se hace actualmente de arte urbano con diferenciar el arte urbano en esencia, o sea, como pues ese mundo hip hop del principio, ese trasfondo que tenía, al actual, que no me parece mal, a mí me parece una evolución, una adecuación a los tiempos y sobre todo, pues eso, es un poco el diferenciar. En mi caso, pues lo que se desarrolla actualmente, pues a mí me parece que Festival Asalto cumple una labor muy interesante y muy importante, sobre todo en esta faceta que está haciendo y que de hecho ha querido remarcar en cuanto al trabajo que hacen los barrios, esa pues rehabilitación y revaloración o rebaremación inclusive de los barrios, a mí me parece esencial. Y bueno, todo lo que incluya arte y cultura para mediar y para conseguir pues un beneficio cultural, pues a mí me parece genial, pero siempre y o sea, siempre hay que tener en cuenta que hay que separar esa terminología de arte urbano que se utiliza, pero bueno, hay que saber que cada uno pues la usa un poco como quiere. Y lo único que también quiero añadir del Festival Asalto, y ahora ya es seguro que esto es lo último, que me ha gustado mucho cómo se ha querido presentar la 15ª edición, porque es, bueno, los carteles que se han sacado son una referencia clara a la obra de Fátima Ordinola, que principalmente pues se basan en, hay un texto y está tachado, entonces el sentido del texto cambia pues prácticamente al 100% de sentido, y me parece muy interesante este planteamiento y cómo se ha expresado, sobre todo en una 15ª edición, pues eso, que viene marcada por el COVID, y que veremos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, también en función de ya los recortes que hubo el año pasado, pues habrá que ver a ver cómo del 16 al 27 de septiembre en el barrio de San José se desarrolla el Festival Asalto.